los colores llegan a mí, que me recuerdan de mi raíz. Azul el cielo, el mar sereno, como los versos de Martí. Tantos colores llegan a mí, que me recuerdan de mi país. El verde intenso, el que más quiero, del colibrí. El mar Caribe sabe muy bien del sentimiento sonero de la rumba del bolero que hoy cantamos para ti. El mar Caribe sabe muy bien del cubano, del marinero que en la brisa es su pañuelo. Sabe muy bien.